¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio? Y uno, y dos, y uno. Pues en IKEA también necesitamos espacio para novedades. Por eso del 29 de junio al 26 de julio tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades. En IKEA.es y en tienda. Además, abrimos este domingo 1.